jamás, jamás es una palabra muy fuerte. Yo creo que el retiro mío va para largo. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Después de lo sucedido esta semana con BTS, en donde por primera vez ellos mismos se reemplazan tres veces en el primer lugar, hemos decidido ir a través de su historia. Esta es la canción número uno esta semana, la que precisamente tumbó a la anterior de ellos mismos, que había sido tumbada por ellos mismos. En YouTube se abrió un blog en el que registraron ensayos, días duros, momentos íntimos de cada integrante. Para su lanzamiento se hizo una página web que mostraba un conteo regresivo, algo que cautivó al público. Nos vamos con la canción número uno hoy en Billboard, Butter, y luego Run. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, to the booty. It's the first step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got the heat. Let me show you, cause I can't shift. First step right left to my beat. Get it. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha. Making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm at your heart and you do. I got this superstar glow, so ooh. To the boogie line. The side step right left to my beat. I like the moon rock with me. Know that I got that heat. Let me show you, cause I can see. A side step right left to my feet. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Ice on my wrist, I'm the nice guy. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. We like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the plans get moving when the bass low. Go on me, right behind us when we say so. Let's go. Cuando esa cuenta regresiva llegó a su final, se mostró un tráiler de BTS. También día a día se mostraron piezas de cada uno de los integrantes. Así empezó la leyenda de esta primera banda del K-pop en recibir certificaciones de oro platino por parte de la asociación discográfica. También es el primer grupo en ser nominado a los Grammy. Butterfly y Good Day. So free. job of the day. Oh yeah, it's got a good day. Good day. Thousand, he told it on a good day. Good day. Always, so many good days. We'll be okay. Es el grupo surcoreano más exitoso en los Estados Unidos y el mundo. Figura en las listas de popularidad de Billboard y en la revista Rolling Stone permanentemente. Se convirtió en el primer grupo en tener dos debuts número uno en el Hot 100. Escuchemos Not Today y Spring Day. Day. 나와 사키지 누가 번호 Not today 서우와 사세나 이겨와 No no Not today 마다 우와루 니와 두 그대 No no Not today No no no Not today So what did I ask you? But you're part of this world Plus ordinary, yo, I'll get them all. So, what to what to my number die? Cool, die, I'm in need. My god, he gets out. Shinsek, I know, move, go, baby. Yes, I want it. Wow, have a nine, nine, I should have. I should have. I should have. I should have. I should have. corona me na soldado na so takimi ga hanare taima bureru koto wa nakatta omoi wa kawara nai za takyo de ima wa wakai yo sono hou ga mokeru shiku naru kara eta kimi ga so kono toiki no yo kono toiki no yo Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 11:24, les estamos contando en la W Radio sobre los beneficios de la implantología estratégica. Seguimos desde la clínica del doctor Andrés Romero Vargas. Él nos estaba contando que los beneficios de la implantología estratégica, algunos de ellos son por su alto desarrollo tecnológico. Esa tecnología suiza permite que el paciente pueda tener sus dientes fijos y funcionando en menos de 72 horas una vez puestos los implantes, ya que no requiere injertos de hueso, intervenciones como las elevaciones de seno, los periodos de incapacidad. Generalmente se reducen casi a un 100%, menos dolor, menos trauma o sangrado. La implantología estratégica es mínimamente invasiva y esto hace referencia a que el paciente tenga muy poco dolor, muy poco sangrado, poca inflamación. Es sin duda la mejor opción para tratar pacientes que han sido desahuciados implantológicamente por la implantología tradicional. Éxito en más de 98% de los casos. Además, recuerden que si usted se comunica al 313-381-6648, 313-381-6648, puede obtener el 15% de descuento en el valor de su tratamiento. Recuerde, reserve su cita de valoración aquí en la ciudad de Bogotá con el doctor Andrés Romero Vargas. Este sábado 31 de julio, la familia Montaner en concierto. ¿Qué pasa, Colombia? Este próximo 31 de julio vamos a estar cantando todos juntos como familia. Los Montaner Live desde Altos de Chabón. Puedes conseguir tus boletas en tuboleta.com. Allá nos vemos. Compra tu acceso en tuboleta.com. 31 de julio con la familia Montaner. Un concierto muy W. Ballet Nacional de Colombia, 60 años. Un homenaje a Sonia Osorio y su legado. Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Próximo 6 de agosto, función presencial. Y el 7 de agosto, función presencial y live streaming a partir de las 8 p.m. Adquiera sus entradas o códigos de acceso en tu boleta. Y si lleva su carnet de vacunación, recibirá un obsequio especial al ingresar al teatro. Ballet Nacional de Colombia, un espectáculo muy, muy W.

también pues podemos atender a pacientes que la implantología tradicional nos ha desahuciado. Muchísimas gracias al doctor Andrés Romero Vargas por habernos acompañado aquí en la W Radio. Les seguimos insistiendo que si ustedes quieren obtener el 15% de descuento con esta implantología estratégica con el doctor Andrés Romero Vargas, muy fácil, puede comunicarse al 313-381-6648, 313-381-6648. Recuerden que como tenemos tantas llamadas, entonces el 15% de descuento no solamente va a ser durante este fin de semana, sino durante la próxima semana. La invitación sigue fija para que ustedes se comuniquen al consultorio del doctor Andrés Romero Vargas, 313-381-6648. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. BTS ocupó el puesto 45 en la lista de los mejores artistas en gira en la década de 2010 para Billboard. Es el único acto que no habla inglés en la lista. Aunque el K-pop existe desde la década de los 90, nunca fue tan reconocido hasta que aparecieron BTS. Escuchemos Come Back Home y Mic Drop presentando a Designer y a Steve Aoki. basketball. We playing that a lot. I'm in this gifted the chicken whipping, then I'm flipping the trap. It off. I gotta get to the dollar on the hitters and back. Come on, smoking on gas a lot. Ready to whack, come on, whack, come on, whack, come on, clap, clap, clap. Clap him up, this what I do to the head of the chopper, hit him, tell him back, come on, she like Applejack, I like applesauce, dance the boss, dance the call, why you trying to flex in your fashion off, chain around my neck and I soft, smoking on that gas, I ain't passing off, asthma cough, dash it off, stash it off, dash it off, flash it off, don't pass it off. I'm in the dip, taking the trap on with all my. Get your mirror, same damn clothes. You know how I feel, can't hang more. How many hours do we fly? I keep on swimming on the clouds. Yeah, I want the bouncing, yeah, I want the vibe. Every day we vibing, mic drop, bam. Los miembros fueron incluidos en la edición internacional de la revista Time como líderes de la nueva generación. Forbes Corea les reconoció como las celebridades más destacadas del país en 2018 y 2020, en tanto que el grupo se posicionó en el número 43 de la revista Forbes Celebrity 100. Nos vamos con el DNA de BTS y con la nieve de cristal. Solo hikara tomo to kiyo to wa nagara Tonight, looking on your soul, I'll someday 대화 부끄러워 이러도록 왜 누구나 더 At a best night 그 일이 기모 갈키면 옷으로 지르모 I feel, I feel, I feel, I feel Christmas snow, Christmas snow. My shirt on a son of a day. Kimmy got bonk, water, sugi, misery, not the moon, the day, Matadagari day. Kagayako monos of the day. Utsu, Hikaru, Kimmy, BTS supuestamente vale más de 4.6 billones para la economía coreana. Es decir, BTS es el 0.3% del Producto Interno Bruto del país. Atraen a uno de cada 13 turistas extranjeros que llegaron a Corea del Sur. Lo hicieron buscando a BTS. Fake Love y Waste on Me. Otra vez con Aoki.